así termina. Termina el año, aproximadamente 25, con presupuesto dedicado mucho a educación. ¿Qué detalles nos puede dar, ministro? Bueno, sí, por supuesto, la verdad que en el área de educación muy contentos. Sabemos que es uno de los ejes del doctor Marcelo Rego, nuestro gobernador, así que bueno, por supuesto, lo pondremos todo a disposición de la ciudadanía sanjuanina, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de las escuelas, así que bueno, terminando el año, la verdad que muy contentos. ¿Algún detalle de lo que se viene? Se habla de computadoras, se habla de conectividad, ¿qué nos puede anticipar? Bueno, mañana tengo una reunión con el ministro de Hacienda, así que bueno, ahí me pondrá conocimiento de las nuevas directivas del gobernador con respecto a eso. Específicamente, insisto, estamos terminando e intentando cerrar nuestro año con todo lo que tenemos, con evaluaciones, con el comprendo y aprendo, con el transformar la secundaria. Mañana tenemos un acto donde estaremos dando por finalizado el ciclo, como habíamos previsto, el día 20 de diciembre. Y bueno, y la verdad que estaremos entrando a la licencia anual reglamentaria hasta hasta el día 14 de febrero, donde iniciaremos las actividades con todos nuestros supervisores y docentes. A nivel nacional, ¿se evalúa el cambio de numeración en lo que tiene que ver con calificaciones? ¿La provincia lo analiza también? No, todavía no. Ha empezado la provincia de Mendoza a analizar esa situación. Nosotros en la palestra de este año y del próximo año no lo tenemos. Tenemos que terminar de poner en funcionamiento el Ministerio de Educación, de administrar algunas normas que todavía nos falta trabajar. Tenemos que trabajar en las currículas. Tenemos mucho para hacer, pero no específicamente vamos a hacer foco hoy por hoy en el tema de las calificaciones. ¿Sorprendió el lanzamiento del plan fines de verano? Sí, por supuesto, para nosotros es un gran logro. Estaremos trabajando con los tutores del 15 de enero hasta el 15 de febrero para que finalicen las carreras aquellas personas que tienen pocas materias. Bueno, creo que ya esta mañana teníamos un gran número de inscriptos, así que creo que va a ser muy bueno. Hemos finalizado con Finestec también, muy contentos por ese número, porque la verdad que para nosotros, para los docentes, que nuestros alumnos puedan terminar, obtener sus títulos, es muy importante. El tema de justamente la educación, la ley de educación emocional, ¿se tratará, tendrá lugar, cómo se ha definido? Creemos que por este año no, nosotros seguiremos trabajando para ver cómo le damos forma desde el Ministerio de Educación, para reglamentarlo desde nuestras currículas y, por supuesto, capacitar a nuestros docentes en servicios, qué es lo que ellos nos piden. Y, por supuesto, creemos que gestionar las emociones, administrarlas, tanto con los docentes, con los alumnos en el aula, para nosotros va a ser muy provechoso. Gracias. Adiós.